con más ron. Una es feliz. Una está, pasa un avión, pero no está ahí. Esa niña en la colina no es una cosa y no es un abismo, tan solo está en abril. Con la isla desvío y locura, Josefina, mi amiga Evo, materia prima, ladrido de ese perro en el fondo, tan insistente me recuerda a muchas, pero muchas cosas. Que con más ron, una vez feliz. Pero no está ahí. Esa niña en la colina no es una cosa y no es un abismo, tan solo está en abril. Ladrido de ese perro en el fondo, tan insistente me recuerda a muchas, pero muchas cosas. Que con más ron, una feliz.